Estás escuchando echarlas.es. Yo soy Tess Mosby. Yo soy Veronica Mars. Yo soy Sheldon Cooper. A veces yo soy Claire Dunphy. Pero yo soy Dumacae y soy teleadicta. Si tú también vives las series y como nosotros eres un teleadicto, escúchanos en teleadictospodcast.blogspot.com. Te esperamos. Buenas tardes, Manolo. Recién comido. Recién comido, recién cafeteado, como has podido ver en esa foto en alta definición que te acabo de mandar. Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Sí. No sé cómo llevas tú tu pelea, tu lucha contra el café. Pues he prescindido del café con cafeína totalmente porque esa hospitalización reciente que tuve me alertaron un poco sobre mi tensión, sobre la tensión alta, que es, ajá, es una cosa recurrente en mí, ¿no? En la que me vigilan y tal, pero que bueno, habrá que hacer algún esfuerzo y lo estoy haciendo en este sentido, ¿no? Entonces, todo descafeinado. Y bueno, me va bien. Que te está refugiando en el café de mentira, ¿no, Filipe? Sí. De bajo octanaje, muy bien. Yo seguiré disfrutando de él mientras pueda, al menos alguno así me disparo al día, menos de los que yo quisiera. ¿Nespresso o...? No, de lo que pillo. Trato que no sea de máquina de esta barata del hospital, que eso te lo tomas cuando no hay... Cuando es la última alternativa. Entonces voy alternando en espresso, Dolce Gusto, una cafetera, una moca normal y corriente, lo que se pone por delante. Muy bien. Bueno, ¿de qué hablamos hoy? Yo ya sé que tienes un iPhone 5S en el bolsillo. No sé si te pesa más o menos que el 5. Yo tuve uno en la mano el sábado pasado y no sé, me dio así... La primera impresión fue que era más ligero que el mío, que el 5. Pero quizá fuera una impresión, no estoy seguro. Quizá fue una impresión, quizá era porque tú lo llevas con algún tipo de funda y... Sí, pero ya sabes que yo llevo esa funda extra mega ligera que te enseño ahora, no sé si la ves, que tú has tenido también, que parece que no lleves nada. Apenas la veo. Eso. Realmente no creo que pese más allá de poquísimos gramos estos, o sea que... No sé si es una impresión o... El peso debe ser similar en cualquier caso. La verdad es que la sensación es, por lo que yo he podido, digamos, experimentar aquí en el Google el otro día y luego fui a la Apple Store a verlo, tocarlo, la sensación es totalmente la de llevar un iPhone 5, lógicamente, en la mano, porque no hay diferencia palpable en ese aspecto. Quiero decir que la sensación es la misma, ¿no? Tú me lo puedes confirmar o no. Te lo confirmo. Pero entiendo que la gran novedad, me doy cuenta ahora, es ese Touch ID que evidentemente son de las cosas que no alcanzas a, digamos, a comprender o a valorar hasta que no lo usas a diario y echas la mirada atrás y dices, Dios mío, ¿cómo he podido vivir sin esto hasta ahora? Me imagino que yo que sabes que soy maniático con esas cosas de la seguridad y que se bloquea mi iPhone en cuanto... O sea, tengo que volver a meter el código en cuanto se desbloquea. Tengo que decir que son... No las cuento las veces que lo hago a lo largo del día, pero me imagino que el Touch ID ahí te cambia la vida un poco, ¿no? Cuéntame rápidamente tus impresiones. Hombre, en principio esta es esa cosa a la que no sé, o sea, te acostumbras de forma instantánea. Es decir, no hay un proceso de aprendizaje, no hay nada. Es decir, básicamente, bueno, te puedes permitir pasar de tener ese PIN numérico en el que tienes tus cuatro dígitos que pones siempre, que al final pues te acaba sabiendo el de tu mujer, el de tus padres, el de tus hijos, te lo sabes porque los ves meterlo el mismo 14 veces al día o 300 veces al día y al final te lo acabas por aprender. Pero esto, o sea, me parece brutal porque, por ejemplo, a la hora de autorizar compra, bueno, el acceso, sacar el teléfono del bolsillo, ya vas tocando con el dedo y cuando te llevas el teléfono a la cara ya tienes tu pantalla de inicio puesta ahí. Eso me parece espectacular. Sí, pero el peso de la costumbre es grande. O sea, a mí me pasa. Yo después de estar años metiendo un código, estoy seguro que a pesar de, aunque tuviera el Touch ID este, se me iría la mano seguramente a desbloquear el teléfono. ¿No te pasa? No te pasa porque yo, por ejemplo, despierto el teléfono con el botón Home y entonces en cuanto que lo despierto ya lo estoy tocando con mi dedo pulgar. Entonces automáticamente, ¡boom! Y el escritorio está ahí. Por lo poco que he podido probar, esto sencillamente funciona, punto. Es decir, pones sí, tu dedo y te bloquea. Funciona. Yo no he tenido ningún tipo de fallo. Cuando he tenido algún tipo de fallo es porque no he puesto el dedo bien. Es decir, evidentemente la región del dedo que yo he mapeado, no es la típica imagen que tenemos de la huella dactilar completa, como puedas ver en las películas. Hay una porción del dedo que es la que te cabe dentro de este bottom home y es la que yo he escaneado. Y es la postura habitual en la que yo toco ese botón con el teléfono en la mano. Entonces, si lo toco, yo qué sé, pues tengo el teléfono en la mesa, pues tengo que poner el dedo así de una postura un poco rara para que me pille esa parte del dedo. Pero es lo de menos. Es decir, lo habitual es que lo saques del bolsillo o que lo cojas en la mano y es que cuando lo tocas ya tienes la pantalla de inicio. Entonces, eso está bien. Pero cuando no tienes que poner tu clave para comprar una aplicación, cuando tienes que cambiar de... cuando entras a la Store a hacer una actualización y demás, es que no tienes que teclear nada, porque te dice que pongas tu dedo, pones tu dedo y se acabó. Algunas veces, así, random, aleatorias, te pide la clave y entonces, bueno, pues pones la clave de compra y demás. Pero si no, tanto para el bloqueo como para las compras, es una cosa que te acostumbra de forma inmediata. Perfecto. Aparte de esto, que parece muy evidente y tal... ¿Te ha dado tiempo en estos pocos días a valorar algo más? ¿Ese chip nuevo que lleva? ¿Es algo destacable? ¿Algo que realmente digas? Ya hoy mismo noto que esto no es un iPhone 5, que es distinto, que es mucho más, o todavía no te da tiempo a ver todo la amplitud. Todavía no me ha dado tiempo. O sea, esencialmente... he estado trabajando, teniendo poco tiempo para el iPhone, poco tiempo para escuchar podcast, menos de los que me habría gustado. Y bueno, el trabajo no ha traído un poco de cabeza. O sea, no he podido ni salir a correr, Filip. Esto es una locura. Noto la cámara, es decir, no he hecho fotos en sitios chulos. Es decir, he hecho fotos aquí pues, de prueba en casa y tal. Y bueno, pues sí, las fotos se ven mejor. El tema de la luz parece que sí, que acá está un poquito más de luz. Pero cuando lleve una semana... utilizándolo, viendo estas fotos en el ordenador y viendo la diferencia, eso lo notaré más. El tema del chip M7, que era esa cosa por ahí perdida que tú decías, bueno, esto está por ahí, esto seguramente no lo utilice. Hay ya alguna aplicación que empieza a utilizarlo y la verdad es que, hay una aplicación que se llama Argus, que bueno, pues es otro juguetito que te puede servir pues, bueno, pues para hacer un traqueo, un logueo de actividades, para contar tus calorías, tus pasos, el consumo de agua y estas cosas así, el sueño incluso, hace uso del chip M7. Argus es una aplicación que si tú tienes un iPhone 5 o cualquier otro iPhone y la mantienes en segundo plano con iOS 7, pues te hace el tracking de todo esto con el GPS, es decir, todo lo que tú te muevas durante el día en la casa o en el trabajo, de un sitio a otro, es decir, no necesariamente yendo desde el punto A hasta el punto B, sino en tu actividad diaria en casa, lo va logueando. ¿Problema? Pues que te puede consumir entre un 20 y un 30% de la batería. Claro, al tenerlo todo el día, pues hace eso. Con el chip M7, ese problema lo limitas, porque el consumo de batería es cero. Es decir, no consume nada más de lo que fuera a comer. El chip M7 va a hacer el logueo de estas cosas. Entonces, cuando tú arrancas la app, aunque no haya estado en segundo plano, yo de hecho no le permito que funcione en segundo plano, mis datos aparecen ahí. O sea, mágicamente aparecen. Digamos que el chip por sí solo registra, hace todo el tracking y luego la app, cuando la arrancas, accede a esos datos y los trata, digamos, los sube a la web que sea y ya está, ¿no? Sí, bueno, o directamente te lo muestra aquí en la aplicación. Eso es lo principio. Yo espero, por ejemplo, se supone que dentro de una semana Nike saca la nueva pulsera, la venta y demás, y bueno, pues saldrá una nueva aplicación que sí se servirá de este chip M4 para, o M7 para hacer este tracking, este logueo de actividades. Entonces empezaremos quizá a ver alguna cosa un poquito más trabajada. Como siempre, hasta que no pasen unos meses, 3, 4, 5 meses, no veremos cosas que realmente saquen provecho de todo el hardware. Uh-huh. Entonces, bueno, pues te digo, se van mostrando pequeñas cosas, pero en lo normal, bueno, pues sí, carga muy rápido las páginas web, la apertura de las aplicaciones es instantánea. O sea, no es que notara el 5 lento, pero sí noto en esto que va un poquito más rápido. Entonces se empieza a notar. Y creo que cuando empiecen a aparecer las aplicaciones que estén totalmente optimizadas, esta diferencia será mayor. En cuanto a batería, nada reseñable tampoco. Nada que no le puedas pedir a cualquier iPhone nuevo. Yo creo que cualquier batería nueva cuando la saca, cuando saca un teléfono de la caja totalmente nuevo, la batería dura muchísimo. En cuanto empieza a darle tralla y demás. Bueno, los primeros días la batería es una mierda porque es que se gasta muy rápido y tal. Hasta si has restaurado una copia o estás tirando de datos tuyos en iCloud, pues siempre hay un intercambio ahí en segundo plano del que tú no eres consciente, y eso hace que la batería durante los 2-3 primeros días pues vaya un poco más rápida. Después la cosa se estabiliza y en función del uso. A mí ahora el uso de la batería es eterno, porque como no escucho podcast ni puedo hacer nada con el teléfono prácticamente en todo el día, pues el teléfono en el bolsillo con la pantalla apagada gasta poquísimo. Uh-huh. Claro. Vale, pues nada, cuéntame ahora cómo lo has conseguido al final. Bueno, pues, esa llamada que hiciste a través de Spreaker sirvió para algo, ¿no? La odisea sí, ¿no? La odisea fue un poco así rara. Ya sabes que estamos un poco locos con esto de las redes sociales y demás. Y bueno, pues la historia no fue más complicada que, bueno, pues marcarme ahí un cry for help en el Spreaker pidiendo ayuda. Y bueno, pues Emilio fue el primero que hizo ahí un retweet, y a partir de ahí empezó a contactarme gente. Al principio la gente estaba un poco despistada pensando que yo lo que quería era ir a Marbella, o que buscaba a alguien para compartir el coche, o que se quisiera venir con nosotros en coche a Marbella, porque yo no podía ir. Es decir, mi problema era que Marbella la tengo a 2 horas de casa, yo trabajaba esa mañana, porque encima había tenido un cambio de turno y trabajaba esa mañana, y yo no podía acercarme, yo podía ir por la tarde. Entonces sabía la historia esta de la tarjeta de reserva, que si tú la retiras en el día, pues la retiras por la mañana y por la tarde puedes ir a por ella. Pero es que incluso aunque consiguiera que alguien me consiguiera una tarjeta de reserva, yo tendría que ir por la tarde. Uh-huh. No llegaría nunca antes de las 6 de la tarde allí, porque bueno, o sea, por historias, ¿no?, de trabajo y demás. Y bueno, pues una de estas personas me dijo, mira, pues yo si quieres te lo puedo comprar. De hecho, o sea, fue una cosa que se planteó entre varias personas, y me dice, mira, yo si quieres te lo compro, yo soy de Sevilla y viene a Sevilla a recogerlo. Y digo, mira, sin problema, de cabeza. Nos pusimos de acuerdo y básicamente me planteé. O sea, que al Sevilla. Final no fuiste a la Apple Store, fuiste a Sevilla directamente a recoger el teléfono. No, hubo gente desde el mismo Patuflinks que me dijo, dime si quieres que te lo compre, yo te lo compro, te lo mando por MRV y el lunes lo tienes. Uh-huh. A gente de Madrid, de ahí de, creo que del Gumcam también, uh-huh, que se ofreció, gente de Cádiz, que me decían, pues si quieres yo te lo compro, te consigo la tarjeta, pero es que, hostia, ir hasta el puerto de Santa María por la tarjeta me venía un poco mal. Así que yo agradecí el gesto, puse en contacto a alguno de estos tuiteros y bueno, pues sé que hicieron cola esa noche allí juntos, y al final fue Marco de Mundo Móvil en Sevilla el que me echó el cable y directamente me compró el teléfono. Le digo, tú ten por seguro que yo voy allí, me planto con mis 700 trompos y te pago el teléfono. Vamos, digo, no te quepa la menor duda. Digo, aparte, digo, no voy a esconderme en ningún sitio. Digo, porque yo, digo, mira, digo, yo no sé qué referencia puedo darte. Digo, no es una persona que me siga. Entonces yo no lo conocía a él, él tampoco me conocía a mí. Fue un retweet de Milcar lo que nos puso en contacto. Y yo le dije, mira, digo, yo hago esto, yo grabo esto, estamos aquí desde hace 3 años, no tengo intención de desaparecer de hoy para mañana por un iPhone, ¿no? O sea, uh-huh. Y bueno, pues Marco fue muy, muy amable y bueno, pues por la tarde me llamó, me dijo, mira, ya estoy aquí en la tienda, me acerqué por allí y recogimos el teléfono. Básicamente fue así. Al final, ¿qué modelo has elegido? Pues yo he optado por seguir con el blanco, que es el que me gusta. Vale, lo que me comentaste el otro día, el blanco. Y en cuanto a capacidad, 16 debo deducir del precio. 16 gigas, sí, vale. Sí. ¿Qué tal te apañas con eso? Pues bien, conviviendo bien con los 16 gigas. La verdad es que yo me encuentro, o sea, para mí la capacidad ideal es la de 32, porque es la que te permite olvidarte de un poco de todo, ¿no? 64 me parece excesivo, pero me parece excesivo incluso en el iPad. Yo creo que no he llenado nunca el iPad 1, no lo he llenado nunca a los 64 GB. Creo que una vez me puse y llegué casi a los 50, pero metiendo muchísimas cosas y como ya emperrándome en llenarlo. Yo el iPad me compré el de 32 al final porque no había otro modelo y jamás lo he podido llenar. O sea que realmente... Yo con 16 en todos los casos me apaño muy bien y más en un iPhone, creo. Pero tú, yo sé que tú habías pasado por un modelo de 64, si no me equivoco, el 4, el 4S, ¿puede ser? No, siempre de 32. Ah, siempre de 32, vale. Salvo el primer iPhone que era de 8 GB, el resto después ya pegué siempre el salto a los 32. 64 solamente solo ha sido el iPad. Y te digo, yo me encontraba siempre con que estaba pues con, siempre pues fácil, con 10, 12 GB libre. ¿Qué es lo que me permite o qué es lo que me permitía el de 32 GB? Pues me permitía, yo bajo muchísimos podcasts, los tenía en descarga automática y esta última semana, antes de pasarme al 5S, tenía casi 5 GB de podcast descargado. Entonces, ahora, bueno, pues me planteo las cosas de otra forma. No tengo necesidad de ir cargando con 3, 4, 5 gigas de podcast porque no lo voy a descargar. O sea, no lo voy a escuchar en la semana, me da igual tenerlo descargado que no. El día que yo prevea un viaje largo, pues bueno, pues haré acopio de podcast en función de los que pueda consumir según el tipo de viaje o según las horas de viaje y ya está. Funciono con filtro. Veo qué es lo que tengo nuevo, lo que me sé que voy a escuchar en el día, lo descargo automáticamente. Lo que no, pues nada, lo dejo ahí. Cuando tenga un momento y esté en casa y me apetezca escuchar podcast, me descargo algo más y ya está. Normalmente trato de tener siempre en torno a un giga de audio disponible y con eso me sobra. O sea, ahora mismo me sobra. Estoy aprendiendo, Filip. O sea, no... Muy bien, muy bien. ¿Esto te falló la venta del 5 al final? ¿La persona que te lo iba a comprar o cómo fue? Porque bueno, te vi luego por Twitter, que lo lanzabas por Twitter y que duraba como un caramelo a la puerta de un colegio, ¿no? Más o menos. La verdad es que o sea, una persona aquí comentando un día me dijo, no, yo o sea, le dije que lo quería vender, que me quería comprar el 5S. Me dijo, yo te lo compro. Digo, pues perfecto, sin problema. A la primera persona a la que se lo ofrecí fue a él y me dijo, mira, ahora tal, no me viene bien, no sé qué. Digo, no te preocupes, no lo pongo a la venta. Y lo puse a la venta el sábado a las 7 y a las 7:22 estaba el trato cerrado. Me fui a correr, encima se lo vendí a alguien que conocemos a través de redes sociales, me gustaría desvirtualizarlo y abrazarlo algún día. Se lo vendí a Cigaurre. Ajá. Entonces... pues con total confianza y tranquilidad, yo le dije, primo, el lunes te lo mando. Salí de trabajar el lunes por la tarde. Debo decir que me han cerrado la franquicia esta de MRV que tenía más cerca. Ajá. Estaba en Mordor, la que estaba cerca. Ahora esta está más lejos todavía. Pero bueno, contento porque lo envié el lunes por la tarde y el martes por la mañana ya lo estaban recibiendo. Entonces, vamos, creo que estaba entregado a mediodía o un poco más tarde. Y nada, fantástico que haya llegado, que haya recibido el teléfono bien, que esté funcionando y que estén satisfechos con la compra. Yo te digo, estas cosas tardan poco en venderse. Sí, sí, generalmente. Sí, sí, y el iPhone 5 es verdad que es un buen plan ahora mismo. Uh-huh. Yo te iba a contar que, te lo cuento rápidamente, fui a, como te he dicho antes, a toquetear al Apple Store aquí de a cual fui, la de Xanadu, a toquetear ese iPhone 5S y a ver el 5C, que si bien a mí yo nunca lo hubiera comprado, para mí evidentemente, pero sí que yo en la web le veía cierto atractivo a ese teléfono o le podía ver cierto margen de éxito, quiero decir, para un público bien determinado y tal. Y sin embargo me ha decepcionado totalmente. Yo no sé si has tenido la oportunidad de tenerlo en la mano. No. Como no fui al store, no he podido verlo. Pero pues, el día que alguien me ponga uno por delante, me tiro como un tigre a toquetearlo y verlo. Decepción absoluta para mí porque La sensación de plástico es muy fuerte, eso es lo que he sentido yo. Yo no tuve esa sensación cuando tenía el 3GS. Quizás sea una sensación mía, ¿eh? No digo que sea así. No digo que sea malo el plástico, sin embargo, no me gusta ese tacto. Y me gustan aún menos los colores. Yo me imaginaba los colores como los de los iPods, esos de aluminio, que son los colores muy chulos y siempre me han gustado mucho, pero son muy diferentes, muy chillones, muy fluorescentes y me desagradan profundamente, tengo que decir, que no le he visto ningún atractivo a ese teléfono. Solamente el blanco se salva un poco y, en fin, para mí es una decepción, es algo que no entiendo en absoluto. Quizá en un mercado subvencionado, ya se ha comentado eso mucho, pero creo que aquí no puede tener salida eso así, teniendo en el estante de al lado un iPhone 5S, creo que es muy difícil. No le veo el atractivo, y más cuando todavía puedes encontrar el iPhone 5 en algunas tiendas. Te propongo otra cosa. Otro día que vayas a ese centro comercial que tú y yo conocemos, llévate a tu hijo, a los tres. Yo te diría que a los tres directamente, y ponlo delante de los dos teléfonos, a ver cuál de ellos le llama más la atención. Bueno, fui con dos de ellos, ¿vale? Y los dos se tiraron al 5S. O sea, yo te puedo contestar. Y la respuesta fue, incluso del pequeño de Guillermo, y fue: este no me gusta nada. Este de colores no me gusta nada. O sea, te lo cuento como. No me vale esta experiencia. No. Entonces, yo están contaminados ya, Filip. Yo pensé que era un teléfono en cierta medida muy enfocado al público, ¿cómo lo llaman eso? WAF, ¿no? Muy enfocado al público femenino, es decir, que eso es el Woman Acceptance Factor, creo que lo llaman, el WAF. Y es verdad que yo pensaba que encajaba, pero ahora lo dudo. Aparte de que no han vendido, creo, casi ninguno aquí en España. De hecho, ahí quedan todos los que tú quieras comprar, te los venden. Pero realmente me ha decepcionado. Es decir, que no sé, no lo veo. Bueno, veremos a ver si esto. Pero yo, de todas formas, yo ya he visto por el timeline gente que ha tenido oportunidad de comprarlo y ha tenido los dos y ha preferido el de colorines antes que el 5S. Sí. Vale. Sí, puede ser. Es la idea que yo tenía cuando lo sacaron. Yo pensé, bueno, esto puede tener su público, efectivamente. Ahora, al verlo, a mí personalmente me ha decepcionado y he visto una opinión femenina que me confirma mis dudas, ¿no? O sea, de hecho, en este caso era una opinión femenina. Es decir, era una mujer la que se compraba un 5C de color. En fin, así que no sé si... en fin, no sé si es un fracaso o no, que cosa que me importa poco en realidad. Lo que me importa es mi impresión frente a ese teléfono. No sé si lo tendrán que bajar de precio o no. Evidentemente, el precio es un factor determinante en un producto así. Si fuera más barato, supongo que llamaría más la atención, ¿no? Pero, en fin, ahí está. Quería dejar esa impresión que yo tuve al tocarlo. Yo no sé si puede ser que... hay que esperar un poco, quizá, a ver cómo se mueve el mercado bueno, es un teléfono que está sacado para los teléfonos, o sea, para los contratos de. Sin duda, en Francia, por ejemplo, que es un mercado muy subvencionado todavía, es un teléfono que se consigue gratis en algunas operadoras. Bien, es cierto que es con un contrato de 2 años bastante, bastante costoso. Y luego lo tienes también por 80, 100 euros. Y no dudo que a esos precios pues lo venderán y tendrá su atractivo. Eso no lo niego. Pero aquí, francamente, lo veo difícil. Le veo difícil salida a ese modelo así, ¿no? Con ese precio. En fin. Yo te digo que creo que primero hay que esperar un poco a esos datos. Y segundo, hay que ver un poco qué es lo que pasa quizá de ahora en adelante. Quizás sea el teléfono base o básico que quieran dejar. Tampoco lo sé si por dentro cambiarían o remozarían un poco o sería el teléfono de entrada. Lo que está claro es que si tú ya has tenido un 5, vas a ir a un 5S, no te vas sí, a ir a un 5C. Eso es evidente. Teniendo un 5 no te vas a dar un 5C, eso está claro. Pero para la gente que quizá un 5S, o sea, que venga de un teléfono de fuera de la gama de iPhone o simplemente pues que venga de un 3GS o de un 4, quizá un 5C sea una buena... una buena opción. Es decir, sigue siendo un buen teléfono, sigue yendo muy rápido, muy fluido y funcionando muy, muy, sí, muy, sí, bien. Sí, sí, no, te hablo exclusivamente del aspecto estético. No te hablo de otra cosa. Y la impresión al tenerlo en la mano, nada más que eso. Lo demás, evidentemente, no pongo en duda que es un buen teléfono, porque el 5 me lo parece y es igual, ¿no? Bueno, ya veremos. Y me llama mucho la atención también ver cómo van a seguir en el futuro con esta política, ¿no? Veremos en el futuro cómo sigue evolucionando ese iPhone 5C. ¿Qué será del futuro? Me llama la atención. En fin, ya se verá. Veremos. Bueno, pues dentro de las cosas curiosas, dentro de las carambolas en esto de comprarme el iPhone 5S de esta manera, debo decir que ha tenido que ser un italiano el que me ha comprado el teléfono. Ajá. O sea, Marco es italiano. O sea, ah, es italiano. Sí, sí, además me sorprendía un poco el acento. Cuando hablé con él y tal, digo, hostia, este acento, no quería decir en Apple teléfono, pero cuando nos vimos, digo, tú eres de aquí. Dice, no, yo soy italiano, soy de Lecce. Digo, copón. Ah, casualidad del destino. Yo también he estado por allí, no por esa zona, pero sí por otra. Y bueno, pues nada. Aprovecho desde aquí para dar la gracia otra vez a Marco. Él tiene una tienda de telefonía allí en Sevilla, en el barrio de Los Remedios, donde debemos decir que estuvimos acompañados perfectamente por Raguenó, que nos pegó un paseo por allí y nos tomamos un café con él. Así que fuimos rapidito. Y bueno, pues Mundo Móvil en el barrio de Los Remedios, en la calle Miño, número 12. Y nada, perfecto. Ya sabes, iPhone 5S. ¿Y él iba a comprarse uno para su consumo personal o iba para algo? Sí, sí. Él iba a comprarse uno para sí mismo. Él picó, y como todos, con el oro. Todos querían iPhone de color oro. Emilio, Markintosh, Miquel de algún Cuenca, sí. Todos querían el oro. ¿A ti cuál te gusta más, Felipe? Si te digo la verdad, tuve en la mano el de Oscar, que él ha optado por el negro y con gris espacial, lo llaman, creo. Sí. Me encantó la parte de atrás, creo que es el que más me gusta por la parte de atrás. Sin embargo, yo soy más de iPhone blanco que de iPhone negro, por lo tanto, no elegiría ese modelo. Me iría, lógicamente, a uno de los dos que quedan en blanco. Y por cambiar, elegiría el Gold probablemente, que también me ha sorprendido, tengo que decirlo. Es decir, cuando lo ves en la tienda, dices, ala, pues sí, es muy, muy discreto, ¿no? Y evidentemente, lo que casi menos me gusta es el larito este del Touch ID, que también es del color este Gold o champán o como quieras llamar. Eso es lo que menos me gusta. Pero la parte de atrás es muy discreta y muy, la verdad es que está muy bien, muy, muy conseguido. Entonces, es probable que me fuese a uno de estos por cambiar, ¿no? Pero porque yo soy más de iPhone blanco que negro. Ajá. O sea, tú serías de los que... Habrá que ver el año que viene, cuando lancen un nuevo modelo, cuántos siguen con oro, cuántos pasan al blanco o cuántos vuelven al negro. Yo creo que este año ha sido un poco la novedad del color, criticado al principio, pero después muchos han... Bueno, pues entiendo que somos víctimas de esto y decimos, bueno, pues qué leche, me he comprado un iPhone, quiero que se vea a la legua que es el nuevo. Que es el nuevo, efectivamente. Y sí, me pillo el oro. Eso lo leía yo en un blog en francés hace poco, que decía que el fracaso, entre comillas, si es que lo es, porque nadie lo sabe, del 5C, está en que no le das envidia a nadie. No tiene ese factor que tiene el que tiene un iPhone 5S en Gold en su bolsillo y lo saca y todo el mundo sabe que es el ultimísimo que ha salido. Claro. Y el 5C pues digamos que no tiene ese componente, ¿no? Quizás sea eso, pero eso influye mucho también, ¿eh? Sí, te digo, en la psicología de la gente influye. De hecho, tú sacas de tu bolsillo un iPhone 5C y la gente te mira y te dice, ¿qué Nokia te has comprado? No, no es un Nokia, es un iPhone. Pero vamos, yo creo que en cuanto que hagan cuatro anuncios, cuatro campañas de estas de publicidad de iTunes, como estas que hicieron antiguamente con las siluetas, te hacen las mismas con los iPhone 5C y la juventud es como loca a comprarse nuevos iPhones. Ya verás. ¿Tú no has sentido la tentación de cambiar... porque realmente el tuyo es prácticamente igual por fuera al que tenías, al 5. Quitando el Touch ID, la diferencia es mínima, no la hay prácticamente. Y no has tenido la sensación de decir, la tentación de decir, bueno, venga, me voy al Gold o vuelvo al negro para cambiar, para tener... No. No. Eso... Al negro no volvía y el oro no lo quería. Entonces Gemma me decía, pero cómprate el oro, si está muy bien y tal. Digo, no, Gemma, tú estás diciéndome que yo me compre el que tú quieres heredar, no, no el que tú quieres que yo tenga. Tú estás pensando ya en ti dentro de un año, ¿no? En fin, blanco, blanco sí. Elle était seule, bande de tendresse. Elle oubliait tout ça dans l'ivresse. Petit en passant ton ce chemin, tu l'as pas manqué. Petit malin. Pero bueno, yo sé que tú también has estado por ahí haciendo cosas esta semana pasada. Me has enseñado por ahí una tarjeta de acreditación. Sí, bueno, pues para que veas que a veces puede servir y charlas para esto. Había aquí un salón de robótica al que, la verdad, no tenía intención de ir. Sigo bastante la programación que hay aquí en el IFEMA, porque hay salones de todo tipo y alguna vez me acerco a alguno, uh-huh, que a veces son interesantes. Y este no tenía intención de ir porque era una cosa como muy industrial y tal. Pero fui porque se iban a acercar la buena gente de ZBoys.es, de Domótica Da Vinci, y tenía mucho interés en conocerlos. Uh-huh. Y nos encontramos ahí. Tengo que decir que el salón este de robótica para mí ha sido un pelmazo alucinante. ¿Y eso? Tremendo, porque, ya te digo, muy industrial, y además la parte de robótica era un... Como las cosas van tan bien y no hay mucho público para nada, pues eran dos salones en uno. Uno del sector metalúrgico, o sea, como te puedes imaginar, ha sido tremendo para mí, que era el más grande. Y luego un salón pequeñito, pero muy pequeñito, sobre robótica industrial. Y ahí he visto algunas cosas muy interesantes, uh-huh, algunas demostraciones. Un poco como los robots estos que ves en los autómatas, estos que ves en los vídeos de Apple, pero mucho menos refinados, ¿no? más toscos, pero al mismo tiempo muy interesante. Y ves que esto también evoluciona mucho con unos gestos que a veces dices, madre mía, parece que tuvieran inteligencia esto, porque son gestos mucho más suaves que lo que se veía antes, ¿no? Sí. Y son robots que además analizan, se acercan una pieza, analizan unos parámetros y si no les gusta se van sin tocarla. Es impresionante algunas cosas de las que he visto, ¿no? Pero aparte de esto, pues una demostración que ves durante 10 minutos y ya poco más. Lo que pasa es que iba ahí para hablar con José Miguel y Miriam, y la verdad es que una conversación estupenda donde hablamos durante hora y media quizá de domótica a saco, a tope, y la verdad es que muy bien, me han contado muchas cosas interesantes y nada, un encuentro estupendo. La verdad es que da gusto ver a gente así, que emprendedores de verdad, no eso que nos cuentan los políticos, ¿no? Que se llenan la boca con políticas para emprendedores y que te das cuenta que no tienen ni idea, no entienden lo que es esto. Y ahí tienes gente que sobre el terreno todos los días se bate el cobre y habla con pasión de lo que hacen, de sus iniciativas, de sus ideas, de lo que implementan, en fin, es fantástico ver a gente así. Uh-huh. Me contaron que estuvieron en el CES el año pasado, uh-huh, y que es un viaje que hay que hacer al menos una vez en tu vida, así que espero que lo podamos hacer algún día. Y en nada, nuestra Meca, bueno, ¿no? ¿Perdón? En nuestra Meca. Sí, es como la Meca, nuestra Meca, efectivamente. Y bueno, y nada, me contaron también que están muy, muy al habla con la gente de Netatmo, de los franceses, y que tienen muy buenas relaciones y que, sabes que están sacando allí un producto nuevo que es un termostato muy, muy interesante, muy novedoso, que viene a hacer la competencia a ese, ¿cómo se llamaba? Aquel que se... El Nest. Eso es, que salió en Estados Unidos, pero que no es compatible aquí en Europa y que no acaba de salir aquí. Bueno, no es compatible porque cuesta 180 euros eso, o más, bueno, no recuerdo. Este tampoco va a ser barato, pero va a costar 179, pero es el pack completo, es decir, todo lo que necesitas para que funcione. La verdad es que lo que se ve en el vídeo, la gente que le interese, pues que vaya a la web de Netatmo y lo ponga en francés, porque aquí todavía no está. La verdad es que muy prometedor ese termostato. Y bueno, me contaron que ellos que lo van a tener en cuanto salga en Francia, que debe ser en estos días, ellos lo van a comercializar aquí en España. sin esperar a que la propia NetAtmo lo saque aquí en su web. O sea que si alguien está interesado, que se pase por zwave.es o que les escriba y les pregunte a ver cuándo lo van a recibir, que ellos lo van a tener. Y eso es lo que he hecho un poco y, bueno, da gusto, pues es lo que yo siempre digo, ¿no? Yo estoy en todo esto para conocer a gente y gente interesante que te cuenta su compasión, lo que hacen, y este es el caso y ha sido para mí muy, muy satisfactorio y muy interesante, ¿no? Uh-huh. Y esto es lo que te puedo contar. Poco más, era un salón profesional, pero al decir que era de echarlas.es, enseguida me dieron un pase profesional. No sé muy bien por qué, pero me lo dieron. Profesional, mucho cuidado. Y eso es lo que pasó, eso es lo que te puedo contar de mi visita. Yo pensaba que ibas a sorprenderme con una... Ibas a disertar aquí durante 3 horas contándome, pues he visto que hacían esto y lo otro y además me han enseñado por ahí unos conectores fantásticos y estupendos para domótica, para la casa. No, el salón en sí, ya te digo, un pelmazo, o sea, nada interesante para mí, más allá de unas demostraciones de 10 minutos y se acabó. Quiero decir que no pintaba nada ahí. Ahora, de la conversación esta, pues sacó muchísimas cosas, ¿no? Pero cosas muy, hasta muy técnicas, ¿no? De domótica, de cómo evoluciona esto, del boom que va a pegar esto, evidentemente, porque hay 1000 proyectos ahora mismo. Y, uh-huh. Y en fin, muy, muy interesante todo. Pero bueno, ya iré destilando poco a poco algunas cosas. También cuando estas nuevas cosas vayan saliendo. Sí. Y sí, la domótica es un poco eso que dices, bueno, ¿por qué no ha explotado ya todavía, ¿no? ¿Por qué si no es más que es un sector que es tan pujante como en la informática? Tiene que venir alguien, digamos, a poner orden y a poner... Falta un poco el Steve Jobs de lo que ha pasado en Apple, ¿no? Que venga alguien con visión de futuro y con liderazgo y que venga aquí a poner orden y a decir, bueno, vamos a hacer las cosas más sencillas, ¿no? Si bien hay una tecnología que de momento se lleva el gato al agua, que es el Z-Wave, y que va por delante y que está por buen camino, pero es verdad que falta a lo mejor ese empujón, ¿no? de un líder por eso hay tantos proyectos en crowdfunding ahora mismo, hay muchos, decenas, centenares, o sea que algo se cuece, algo importante ahí, algo va a salir de todo esto, seguro. Yo creo que hasta que no esté al alcance de cualquier usuario, van a estar un poco, o sea, son un poco inalcanzables. Es decir, yo tendría dificultades graves y serias con alguna de estas cosas. Es decir, echar a andar una casa con este tipo de instalación es complicado. Es complicado si no has perdido, o sea, bueno, no perdido, o sea, si no has invertido previamente un montón de horas. Y si no has invertido antes un montón de horas, tienes que tener a alguien o tienes que pagar a alguien para que te haga esto. Sí, pero cada día, eso cada día es menos cierto. Es un poco cuando antes decíamos, bueno, si la domótica, si no has pasado los cables cuando hacías las obras de tu casa, ya olvídate. Y eso ya no es así, no es cierto, ¿no? Pues bueno, de que no está al alcance de todo el mundo, sigue siendo así, pero cada día menos. Cada día es más asequible en precio y en conocimientos, ¿no? Para todo el mundo. Queda trabajo por hacer. Ya te digo, queda que venga aquí un líder a poner orden en esto y a decir, las cosas las vamos a hacer así porque es lo más sencillo para todo el mundo, ¿no? Mm. Pero está llegando. Vale, vale. Bueno, esperemos que así sea. Sabes que tenemos el compromiso de que esto sea cortito, sea breve, sea rápido, de contenernos a unos tiempos un poco más cortos. Yo sé que estás mirando el reloj, así que me dirás ahora cuánto tiempo llevamos. Nos queda justo el tiempo para que yo te recomiende un par de aplicaciones, de esas que sabes que de vez en cuando pruebo. Y no sé si conoces una aplicación que se llama Kicksand. No. Bueno, pues esta va a hacer. Esto te va a encantar a ti, Filip, porque esto es una aplicación que tú puedes enlazar con tu Dropbox, ya sabes. Ajá. Una aplicación así muy pequeñita, muy simple, que lo que te permite es tener una colección. Será como una. No es una carpeta inteligente, porque es una carpeta. Bueno, sí, sería como una carpeta inteligente con todos los archivos recientes que has abierto en tu Mac. Entonces, imagínate que estás trabajando con algún documento que no tienes habitualmente residiendo dentro de tu Dropbox, Uh-huh. Y que, bueno, pues simplemente lo abre, lo edita y después casualmente necesitas utilizar ese documento que tenía fuera de la biblioteca de Dropbox. Necesitas consultarlo para ver la modificación que ha hecho, pues desde la calle en el iPhone. Te meterías dentro de tu aplicación de Dropbox habitual y ahí verías cómo Kitsan ha creado una carpeta que se llama Recientes o algo así, o que tú puedes renombrar a Recientes, y ahí verías todos los documentos con los que has estado trabajando recientemente. Me parece para mí, con mi uso concreto de trabajo, me parece súper interesante eso que me estás contando. ¿Cuál es el criterio que usa? ¿Únicamente un criterio de tiempo? Es decir, en los 10 últimos minutos, 20 últimos minutos... Tienes un límite que voy a meterme directamente en los settings. Hay poco que hacer, es decir, básicamente decirle la carpeta donde quieres que resida, esta carpeta de reciente, uh-huh. Aparte de que se arranque al inicio del sistema y demás, y que el número de archivos a sincronizar vaya de los 5 hasta los 50. Vale. Y pues le puedes decir que después sincronice. ¿Qué otros parámetros puedes tú seleccionar? ¿El tipo de archivos? Puede determinar la frecuencia con la que quieres que esta carpeta se actualice, el tamaño máximo de la carpeta, que puede ser desde los 50 megas hasta ilimitado. Uh-huh. Y después, bueno, pues ya está. Es decir, básicamente esto es en cuanto a la carpeta en sí. Después le puedes decir qué tipo de archivos quieres que sincronice. Es decir, si tú abres archivos que tienes en tu carpeta de usuario dentro de tu Mac, yo tengo puesto pues todo lo que tengo dentro de mi carpeta de usuario, y qué tipo de archivo no quiero que sincronice. Ahí, sí, por esa regla de tres te puede, arrancas un juego, por ejemplo, él puede haber un cambio en ese archivo, uh-huh. Él lo detecta y te lo mete ahí como reciente y no te conviene, no es lo que buscas, me imagino. Efectivamente. Entonces, pues yo le digo que sincronice este tipo, o sea, que sincronice un tipo concreto de archivo. Yo ya le digo cuál es el origen y a partir de ahí pues puedo decirle pues que yo quiero archivos de texto, archivos de pages, archivos de... Es decir, le digo cuáles son los concretos que yo quiero y sobre todo lo más importante, cuáles son los que no quiero. Entonces, pues yo no quiero que me sincronice archivos de vídeo, por ejemplo, o los archivos de audio cuando estoy editando un proyecto de charla o de cotidiano, pues yo no quiero que el proyecto de GarageBand me lo copie y me lo claro. suba a Dropbox. Uh-huh. Entonces yo le voy diciendo, cuando veo que de repente Dropbox se pone a sincronizar como loco, miro a ver qué es lo que estoy haciendo y si veo que ese tipo de archivo no lo he añadido, pues lo añado. Es decir, uh-huh. tiene unos tipos genéricos, es decir, archivos comunes de audio, de vídeo, comprimidos, y después ya te los va poniendo por extensión. Vale, voy más allá. Tú puedes localizar, restringir a una carpeta. Es decir, yo quiero sí, que sí. me suba... Sí, tú puedes... Es uno de los parámetros. Es decir, bueno, tengo mi carpeta solamente... trabajo, yo quiero que mire allí y que me suba a Dropbox nada más que lo que esté allí. También sí, se puede sí. hacer. Puedes poner varias carpetas. Vale. Es decir, lo bueno de esto es que no tienes que tener... La carpeta entera. Es decir, tú puedes tener tu carpeta que tenga acceso a tu carpeta de trabajo, pero si tú solamente estás trabajando con 5 archivos, que sean esos 5 archivos los que vayan a la nube. Perfecto. Porque tú lo has abierto recientemente. Recuérdame el nombre de esa aplicación. El nombre de esta maravilla es Kicksand y bueno, pues se encuentra de forma gratuita. Kicksand. Sí, deletreo. Kicksand. Vale, perfecto. ¿En la Mac App Store? No, fuera de la Mac App Store. Ajá. Te digo en la página exactamente cuál es. ¿Y cuesta? ¿O? Cero. Cero. Es free. Ah, es gratuita. Es un chavalín de 16 años. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Y ahora me cuentas cómo has llegado a esto y o buscando un uso concreto o realmente has caído encima de esto y dices, ah, bueno, pues eso, yo esto lo voy a usar para esto o para lo otro, porque pues, es algo muy específico, me llama la atención que... Esto mismo que te he dicho, Filip, es decir, básicamente es sincronizar estas cosas que tienes ahí uh-huh. y que dices en un momento dado, pues yo no necesito subir una carpeta completa de mi usuario, pero sí me vendría muy bien tener acceso a esto último que he editado y que no resida de forma permanente y perenne en mi carpeta de Dropbox. Uh-huh. Aparte, de este señor, debo decir señor porque ya tiene 16 años, ya habrá empezado a afeitarse. Ya hemos hablado de alguna aplicación suya en el pasado. ¿Sí? Que no imagino qué edad tendría esta criatura cuando hablamos de Mac Drop Any. Ajá. ¿Te acuerdas de esa aplicación que hacía enlace simbólico a Dropbox? Sí. Pues este mismo madre señor. Mía. Madre mía. Civity se llama la web que tiene, o la empresa que tiene, civity.com, Z-I-B-I-T-Y.com. Y bueno, ahí se pueden encontrar algunos goodies, algunas cositas para darle brillo y esplendor a la barra de menú. Esto que viene, este Kixan, que es fantástico para los archivos recientes que hemos trabajado con ellos, que aparejan también en Dropbox. Y ya está. ¿Alguna cosita le voy a dar por una vuelta ahí? A esto porque me parece una idea muy, muy interesante para mi trabajo. Y además, te digo una cosa, no olvidemos que, entiendo, o sea, voy más allá. Digo, estoy trabajando en un archivo, cada 10 minutos me lo sube a Dropbox. Por lo tanto, en Dropbox tengo versiones de ese archivo. No lo he probado, pero entiendo que sí. Sí, porque el propio Dropbox sí que me conserva esas versiones. Por lo tanto, las debería tener disponibles. Me parece que eso puede dar un juego tremendo, tremendo. Pues que sepas que puede decirle que sincronice cada 30 segundos. Ajá. O sea que incluso, vale. Incluso mejor todavía. Muy bien. ¿Qué más? ¿La otra app de la que me ibas a hablar? La otra aplicación de la que te iba a hablar, pues es una que no sé si conoce. Yo no sé si tú en tiempos pretéritos había utilizado alguna vez Little Snapper, esa aplicación que utilizamos que era una especie como de librería similar a iPhoto que te servía pues para organizar tu captura de pantalla y que además te permitía capturar páginas web completas. Sí. Eso que en alguna ocasión todos hemos hecho, ¿no? Sí. Pero pues con el paso de los sistemas operativos, esta gente que hace esta aplicación llegó ha sacado hace poco Ember App. Sí. Ellos tenían un servicio pues para compartir fotografías y demás, y ahora bueno, pues han sacado esta aplicación que se llama Ember App, que está muy bien, que es para manejar bueno, pues tu librería fotográfica, una especie de iPhoto que te permite hacer un montón de cosas. Y que bueno, pues yo tenía grandes expectativas puestas en esta aplicación, porque digo, si además de gestionar mis fotografías, puedo tener aquí captura de pantalla y puedo hacer más cosas con ella, fantástico. He visto unas campañas de publicidad impresionantes. Y cuando por fin han puesto la aplicación a la venta por $50, he dicho, ¿cómo? ¿Cómo? Are you kidding? ¿Are you kidding me? Y nada, pues directamente he seguido buscando y he recordado otra aplicación que había por ahí y bueno, pues rápidamente me puse en contacto con el desarrollador de Pixa, que es la aplicación que te recomiendo que le des un ojo, porque es la que te permite que tú tengas una librería, ¿vale? De tus capturas de pantalla, es la que te permite que tengas una librería de todos esos iconos que tenemos por ahí para personalizar nuestro Mac y las distintas aplicaciones que tenemos por ahí que son personalizables. Y esa es la que yo utilizo ahora para tener un poco de control. ¿Cómo se escribe? Pixa, P-I-X-A. Pixa, bueno, pues, te miro constato ahora mismo con asombro que la tengo en mi Mac. No me preguntes por qué ni cómo es posible que me llegara algún enlace. La instalé y yo creo que no, o sí la arrancaría en algún momento. Igual lo que tú tienes es la... Es la del tubo verde, como un tubo verde. El tubo verde, sí, sigue siendo esa. Vale, perfecto. Pues no tengo recuerdo en mi memoria de haber probado esa aplicación, pero la tengo instalada. Perfecto. Vale, sí, para capturas de pantalla. Me suena ahora porque sé que Dropbox ha implementado algo parecido hace poco, ¿verdad? No sé si lo has sí, probado. Pero el problema de esto no es que haya una aplicación donde tú puedas subir las cosas. El problema es que haya una aplicación que te permita que tú gestiones estas capturas de pantalla. Porque yo las capturas de pantalla yo no las quiero tener en mi biblioteca de iPhoto. Para mí las capturas de pantalla son otra cosa. Entonces, ni me gusta demasiado tenerlas en carpeta, porque al final dice, bueno, captura de pantalla aquí, ¿para qué? Me gusta que tengan algún tipo de información adicional. Entonces, la manera de tener información adicional es metiéndola dentro de una librería y decir, bueno, pues estas capturas de pantalla yo las saqué porque un día alguien me preguntó cómo configurar un time capsule o una AirPort Stream, o incluso yo cuando tenga que configurar una quiero acordarme de cómo lo hice o de qué parámetros puse. Entonces, yo lo utilizo un poco en ese sentido y esta aplicación, o sea, antes utilizaba Little Snapper, pero ahora lo que utilizo es Pixa. Vale, o sea, que no es únicamente las las capturas que tú hagas en tu Mac, sino que las que te envían, por ejemplo, cuando hablas con alguien y te dice, pues yo tengo esto configurado de esa manera, ah, pues mándame unas capturas, las recibes y las clasificas así, de esa manera, ¿no? Empiezas a taguearlas, empiezas a darle el lustre, pero bueno, yo esto lo utilizaba antes de Mavericks. Entonces no sé yo si todo esto, hombre, la verdad es que la interfaz es muy bonita, pero yo no sé si ahora yo podría enriquecer esas capturas de pantalla en carpeta local con un montón de etiquetas y organizarme a partir de ahí. Uh-huh. Un poco, vale. Bueno, pues ya sabes, gente, bueno, pues, que se le ocurra un poquito. Volveré a probarla. Pixa, no recuerdo ni de dónde me la bajé ni nada, fuera de la Mac App Store, me imagino. Sí, yo creo que te la mandé, igual te la mandé incluso yo cuando estaba en beta, que empecé a probarla y digo, está muy bien, pero me faltaba el tema de la captura de webs. Y eso ha sido una cosa que han puesto, vamos, que han, en una de las últimas actualizaciones de Pixa lo han puesto. Entonces, sí. Para mí vuelve a ser útil poder hacer alguna captura de una página web. ¿El precio es gratuito? Pues el precio no, el precio no es gratuito, se puede probar y sale por $30. Uh-huh. Que no son 50, pero está un poco ahí. Hay algún descuentillo en la Mac App Store. Y bueno, en un momento dado, pues para bajársela y hacer una y tener una demo y ver un poco cómo funciona y si te puede servir o no, pues siempre está ahí. Yo no he encontrado alternativas gratuitas a esto en concreto que yo hago. Perfecto. Muy bien. No sé si tienes alguna cosa más así en aplicaciones que mencionar. No. Sigo probando cosas, sigo recogiendo guantes que me tiran por ahí por los diversos Spreakers y dailies y demás. Sí. Pero bueno, hablando de guantes, tienes uno de Emilio sobre la Fuelband que no sé si quieres abordar ahora, te da tiempo o no. Sobre la nueva, si te ha dado tiempo a verla y las diferencias que hay entre las que tú tienes y la nueva. Creo que era esa su pregunta. Mira, te lo cuento así rápido y así respondemos a Emilio y así le damos un poco que de esto, paz. Hacemos un inciso, esto es un inreplitud, ¿no? Esto es un inreplitud, esto dentro de... Esta es mi sección, Filip. Esta es mi sección. Pues responde. La Fuelband presenta mejoras, ventajas en cuanto a que tiene, entiendo que tiene un mejor hardware, tiene una mayor sensibilidad y bueno, pues que nos va a permitir, le va a permitir a la pulsera que distinga más lo que ellos llaman prácticas, que van a ser, pues, que tú digas, me voy a correr ahora al parque o me voy a jugar un partido de fútbol y bueno, pues cuando esta pulsera ve que en esta hora o en estos 40 minutos o en estos 90 minutos hay un incremento de actividad grande, pues dice, bueno, pues esto va a ser una práctica lo que está haciendo este hombre, ¿no? Entonces, detecta un poco más estos incrementos de actividad o que tú puedes decirle que es una actividad concreta. Y pues, potencian sobre todo, o sea, esto va a ayudar mucho a que se potencie el componente social de la aplicación. Se va a poder, o sea, vas a poder, por ejemplo, saber cuánto fuel has acumulado con una cosa concreta. Pero yo, por ejemplo, esto es una cosa que yo ya puedo ver en la página web de Nike. Yo, cuando sincronizo una carrera, me dice cuánto fuel he ganado con esa carrera. O si sincronizo la pulsera no me lo dice, pero me lo dice, o sea, me lo dice en el panel de Nike, si me lo dice. ¿Cuántos, pues si he hecho 800 o 1000 o 1700 de Nike Fuel con esa actividad que he hecho? Yo creo que todo lo que se va a ver en este sentido... Que algunas informaciones que tú tienes a través de la web ahora están disponibles directamente en el dispositivo, sin acceder a la web. Van a estar disponibles con la nueva aplicación que se supone que van a sacar. Pero esa aplicación todavía no ha salido. Se supone que sale el 6 o el 7 de noviembre. Entonces, hasta que eso no se vea, eso no va a estar ahí. Pero el cacharro en sí no tiene otros adelantos. El cacharro en sí es lo mismo con mejor hardware, digamos, pero no tiene una funcionalidad nueva en sí, esa nueva Fuelband. Hombre, quiero decir, no van a ser cosas visibles dentro o muy visibles dentro de la misma pulsera, pero sí van a ser mucho más disfrutables con la aplicación que tengas de iPhone y sobre todo con la web. Yo espero que esto sea el motivo de que la web de Nike no esté caída, pero sí esté fuera de servicio por mantenimiento prácticamente día sí, día también. Uh-huh. O sea, yo si esta semana, bueno, esta semana estamos descansando un poco más, pero la semana anterior es que hemos corrido prácticamente todos los días, no había día que pudiéramos subir las carreras sin problema. Uh-huh. Porque todos los días estaban en mantenimiento, programados, sí, no programados, pero siempre en mantenimiento. Ahora, es que me dejas un poco descolocado porque en el último podcast, la última grabación que hicimos sobre esto, yo creí entender que, digamos, en la baza de esta fuel van era un poco su autonomía. Es decir, autonomía me refiero a que funciona por sí sola y que te da informaciones. No. A ver, es como pedirle a cualquier pulsera de ahora mismo que comparta automáticamente en Twitter. Es decir, no. O sea, eso no lo vas a tener. Físicamente he visto poco manejo de la pulsera en cuanto a actividades. Entonces, el display de la pulsera, imagino que nos seguirá dando la misma información que nos daba antes. Pero en lo que sí va a ser mucho más rica, y yo imagino que si esto lo hacen con la nueva pulsera, lo pueden hacer perfectamente con la vieja, porque si este disfrute de la pulsera va a venir a través de la interfaz web, claro, eso lo pueden habilitar para todo el mundo. Evidentemente va a haber datos que no se van a poder recoger a lo mejor con la pulsera, con el modelo número uno, ¿no? Con el primer modelo. Pero lo que sí, por ejemplo, ya hay, que entiendo que son cosas que optimizan la vida de la batería de la pulsera, va a tener, por ejemplo, los LEDs van a ajustar su intensidad a las condiciones lumínicas. Si estás en la calle o estás dentro de casa, pues va a hacer que estos LEDs brillen con más o menos intensidad. Entonces, esto, si ya se puede ajustar la batería, si esto alarga la vida de la batería, estupendo. Va a ser más difícil de engañar. Es decir, estos sensores, no sé si van a ser acelerómetros, giroscopios, no sé exactamente cómo van a funcionar, pero va a hacer que sea más complicado que tú engañes la pulsera. Que tú engañes, que te pongas a mover la mano sin moverte del sitio y esto empiece a generar actividad. Entonces, no sé de qué manera va a funcionar esto. O sea, una vuelta de tuerca, digamos, es decir, un cacharro más preciso que va a ofrecer más funcionalidades a través de la aplicación o de la web, pero que en sí, por sí solo, viene a ser más o menos lo que hay ahora. Un refresh, una evolución. Va a tener esta opción de medición de actividades concretas, que no sé exactamente si va a ser pulsando algún botón o haciendo alguna cosa, o si simplemente van a detectar este incremento de la actividad cuando tú sincronizas la pulsera. Y después lo que llaman la medición de sueño, que yo eso lo he visto en algunos sitios, pero en la página web de Nike yo no lo he visto. Entonces no sé exactamente esto cómo va a funcionar. Si es una medición de sueño, si es una medición de no actividad. Si tú le das a un botoncito, como haces con la Flex, que parece ser que va a ser un poco así, te metes en la cama, le das al botón, se pone en modo, hacer la combinación de pulsaciones que tengas que hacer y le dices que te vas a dormir, y pues si te la quitas y la pones en la mesita de noche o si te la quedas puesta, pues esos movimientos que tú hagas a partir de ahora, pues lo va a detectar como sueño profundo. O si te mueve o no te mueve. Es decir, no sé exactamente eso cómo va a funcionar. O si se puede hacer que interprete el periodo en el que tú no te estés moviendo absolutamente nada como un periodo de sueño. Después sí. La conexión que va a tener, dime. Por lo que me cuentas, tengo la sensación de que sí, que tocan un poco techo, ¿no? Esas pulseras, es decir, la tecnología viene a ser la misma y le vamos a hacer un remozado para tratar los datos de otra manera. Pero no veo, por lo que me cuentas, que aporte realmente grandes cosas nuevas. No sé si es que esa cosa que criticamos muchas veces en el smartphone, ¿no? De decir, bueno, es que no pasa nada, ¿no? Apple saca un cacharro que realmente es el mismo con dos cosas nuevas con respecto al anterior, que eso también es discutible, pero me da la impresión de que en esto de las pulseras ha habido un boom y estamos ahí un poco estancados o a lo mejor pedimos cosas que no se pueden hacer, no lo sé, pero me extraña que Nike saque o quizá quiera aprovechar un éxito comercial y es una cosa de marketing, remozan su pulsera y van a vender otras cuantas, pero no sé si realmente es, por lo que me cuentas, no alcanzo a ver muy bien la diferencia, que más allá del servicio, ¿no? Más allá del tratamiento de datos. Creo que es un poco eso, ¿no? Hombre, yo te digo que la pulsera va a crecer o va a seguir creciendo, pero la idea también está un poco en plantar esa semilla y que por detrás, es decir, en segundo plano, a nivel de web, a nivel de experiencia social, te enriquezca mucho más y te haga que tú quieras utilizar más la pulsera. O que tú digas, bueno, pues si evidentemente ahora tengo que comprar una, voy a comprar la nueva, no voy a comprar la antigua. porque va a tener mejor hardware, la batería va a durar un poco más, voy a poder sincronizarla por Bluetooth 4.0, con lo cual pues voy a poder tenerlo prácticamente todo el día sincronizando en tiempo real y sin ningún problema, sin tener que por las noches o cada dos o tres días pincharla en el ordenador para que sincronice. Es decir, estas cosas, que parecen pequeñas cosas, quizás hace un año o hace dos, pues costaba más trabajo y ahora, pues bueno, pues por precio, esta tecnología está disponible de una forma más barata y, oye, mira, pues ahora mismo es mucho más accesible en el sentido de que se puede hacer más, se puede acercar este tipo de tecnología a todo el mundo y ser capaces de empaquetarla y meterla en la misma carcasa que tenían antes. O sea, yo creo que eso es realmente, realmente bueno. Que la gente, por ejemplo, que nos gusta, alguna crítica que leí por ahí decía que la pulsera, bueno, críticas de gente que no la ha tenido en las manos, porque no la ha tenido nadie en las manos. Es decir, prácticamente lo que vi fue en Diverge y, bueno, sí, las tocaban como si tú vas a la Apple Store, tocas el iPhone y dices, ah, pues es una mierda, ¿no? Tú lo has tocado dos minutos, lo has visto y o te gusta o no te gusta, o eres fan o estás en contra, pero no tienes una experiencia de uso para decir después de una semana la batería está muy bien, la pantalla se ve mal cuando estás en la calle, este tipo de cosas. Entonces criticaban que era igual. O sea, pero ¿qué tengo que, o sea, tengo que diferenciarme? O sea, si compro ahora otra pulsera yo, en vez de comprarme la negra para que sea discreta, me la compro verde para que se vea que es la nueva, que es la versión 2. Y cuando saca la versión 3, si la sacan rosa, me la compro rosa para que se note que es la versión 3. Si va bien como va, ¿por qué tienes que cambiarla? Yo te digo, si implementa, por ejemplo, esto del sueño, me va a parecer estupendo. Si le dan un nuevo uso a esto de, o sea, si aderezan un poco más este ingrediente social de la pulsera, me va a parecer mucho mejor. Y después, sobre todo, yo lo que espero ver es la aplicación que saquen para el iPhone, sobre todo para el 5S, que haga uso del nuevo chip M7. Vale, entiendo. Y que eso, ver eso en conjunción con la pulsera, cómo se lleva. Vale, o sea, que tú esperas todos esos cambios para tu modelo, que es el antiguo, vamos a llamarlo así, y crees que prácticamente todo será aplicable y podrás actualizar tu modelo, quiero decir. Yo creo que si no se marcan una jugada al estilo de las que nos hace Apple, de estos equipos nuevos, estos Macs nuevos tienen AirDrop, estos no, uh-huh. Pues que den acceso a todas estas nuevas cosas, a través de la web nos den acceso a todo, si no a todo, a casi todo, y que nos lo sigan haciendo disfrutable. Yo te digo que a día de hoy sigo con mi Fuelvan y que seguramente si se me muere esta fuera de garantía, compré otra. Uh-huh. O sea, lo tengo claro. Había gente que le hacía gracia lo de cuando decía que la pulsera era un gimnasio para pobres o un estimulador de gordos, no sé exactamente cómo lo dije. Sí. Y yo creo que sí. Es decir, oye, es mi gimnasio, me cuesta 140 pavos o 150 pavos al año o cada dos años. Hostia, yo creo que el gimnasio más barato que hay. Si esto me motiva todos los días a que yo levante el culo de la silla y me vaya a la calle y pegue una vuelta de 10 kilómetros, o a que suba y baje escaleras en el trabajo y a que vaya andando a todos sitios, oye, pues eso es fantástico. Si esto me sirve para que me dé cuenta de realmente que tengo que hacer más actividad y me encuentro mejor, pues lo seguiré haciendo. De hecho, ahora todas las nuevas pulseras, o sea, va a seguir viendo que van a seguir haciendo nuevas pulseras y que todas van un poco en el sentido de esta de Nike. No van a ser cosas con pantallas grandes que te lean los mensajes del teléfono y que hagan muchas cosas. Van a ir orientadas a esto, es decir, actividad física, actividades concretas, el tema del control del sueño, que te vibren o te den algún tipo de señal, pues si tú les dices que te avisen de levantarte o de beber agua. Parece que se te olvida un poco, que con la prisa, pues igual a veces que no te das cuenta y dejas que se te pasen estas cosas. Entonces, yo creo que van a ir un poco todas más encaminadas ahí. Y al final, pues bueno, pues iremos a por la que tenga el apartado social que más nos atraiga, a la que consiga acaparar a una mayor cantidad de usuarios. Y creo que el juego va a estar ahí. De hecho, vale. No sé si hay una de Polar, creo que habían sacado hace poco, que era un modelo único, tú te la comprabas, te la recortabas a tu medida y te la plantabas y para adelante. Bueno, van a ir un poco ahí. Vale, pues no sé si hemos contestado a las dudas que tenía Emilio al respecto, pero en cualquier caso, entonces hablaremos de ello cuando saquen ese servicio nuevo, esa aplicación nueva y me cuentas concretamente si esto ha cambiado. Yo te cuento dentro de un par de semanas, cuando la saquen y cuando veamos alguna reseña, alguna review, ya te contaré. Perfecto. Seguimos esperando la pulsera de Gema, que la tienen todavía en madre mía la gente de soporte. Sí, sí. La talla pequeña, la talla S, está agotada. Ajá. Así que Gemma tiene menos suerte que David, Metalcat del GUM, sí, Madrid. Sí. Que no, él la había recibido, no sé si en la, pues, una semana después de la JPOT se la habían mandado o un poco ahí en ese. Una en de semana. Reemplazo también. Una de reemplazo, pero Gemma ya es la segunda de reemplazo. Si siguen funcionando también como están funcionando hasta ahora, que les reemplacen todas las que haga falta. Ajá. Batería vale. Nueva cada vez. Perfecto. Bueno, pues volveremos a hablar de esto entonces. Sí, con el compromiso de hacerlo en menos tiempo siempre. Es, eso, nos siempre. Vamos siempre a la hora. No lo conseguimos, hay que hacerlo un poco más corto. Venga, Manolo, pues este episodio atípico donde hemos hablado de muchas cosas y de nada, vespertino así a unas horas intempestivas para nosotros, pero muy bien. Así que hasta pronto, espero. Hasta luego, Filip. Hasta luego. Para ponerte en contacto con nosotros, nos puedes mandar un mail a icharlaspodcast@gmail.com. En Twitter somos @icharlas. Para encontrar toda la información relativa al episodio, enlaces o dejar algún comentario, puedes pasar por nuestra web icharlas.es. Si quieres que continuemos probando más y más cosas, puedes ayudarnos haciendo tus compras a través de los enlaces de Amazon que encontrarás en la barra lateral del blog, en la sección Probado y recomendado por iCharlas. Si no lo encuentras, lo haremos a tu medida. Y no olvides valorarnos en iTunes.